Bueno, esta charla, como decía el afiche de cartel, es con respecto a sobre la lucha y la represión en Chile en los últimos 3 años. Bueno, la lucha y la represión en Chile es, a mi modo de ver, un título ya muy amplio, o sea, podemos hablar de lucha sindical, de lucha de mapuche, de otros pueblos originarios, de lucha de partidos políticos. Yo me voy a centrar específicamente en lo que ha sido la lucha estos últimos 3 años del movimiento anarquista en Chile y su relación también con el movimiento estudiantil. Bueno, para hablar de los 3 últimos años, sobre todo del movimiento anarquista, también tengo que hacer referencia a cuáles son los precedentes de esta lucha del último 3 años. El anarquismo en Chile básicamente tiene un resurgimiento a mediados de los años 90, años 95, 96, específicamente ligado a los espacios universitarios, en base a federaciones estudiantiles, ligados también con sectores poblacionales. Las poblaciones son, en Chile son como las barriadas, aquí en Barcelona, no sé cuál será el símil de aquí de Barcelona, pero son sectores de extrema pobreza, donde se caracterizan por organizarse muchas veces en espacios comunitarios, y algunos de ellos con experiencias de lucha directa contra la dictadura en su tiempo y después contra la democracia. Bueno, estamos a mediados del año 2000, perdón, del año 90. Estas prácticas también antiautoritarias que vienen ya gestándose en Chile tienen relación también con el tema de la violencia callejera. Como ustedes deben saber, el año 90 en Chile se pasa de la dictadura de pinochetista a la democracia concertacionista, donde prácticamente sigue el mismo patrón económico, solamente cambian los diferentes dispositivos de represión. Muchos grupos militares, políticos militares de la izquierda dejan las armas en los años 90, pero algunos de ellos continúan, como es el caso del movimiento juvenil Lautaro, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en su vertiente autónoma y el MIR en su vertiente de ejército guerrillero a los pobres. Esos tres grupos políticos militares continúan su acción a principios del año 90. A mediados del año 90 ya estos grupos estaban prácticamente todos aniquilados, o muertos o en la cárcel. Dentro de la cárcel, específicamente la gente del movimiento juvenil Lautaro sufre una decisión en este grupo, y algunos de ellos conforman lo que es el colectivo Cabina Libre. Este colectivo empieza a gestar y a practicar ideas también autónomas y cercanas al movimiento libertario. ¿Ya? Esta gente es visitada por anarquistas y empiezan a variar su discurso del marxismo-leninismo al anarquismo. Esta gente del Camino Libre empieza a salir ya el año 2003, se empieza a salir a la calle. ¿Ya? Y afuera de la cárcel empieza a frecuentar espacios libertarios. Esto, bueno, más adelante voy a hablar de lo que significó esto, esta ligación del Camino Libre con el movimiento libertario. Siguiendo con los años 90, la violencia callejera por parte de grupos anarquistas, violencia callejera me estoy refiriendo a cortes de calle, a la utilización de bombas molotov, que es muy común en Chile, no es algo excepcional. O sea, en cada protesta en Chile, ya sea el 21 de mayo, como explicaba la Carolina, para el 29 de marzo, que es el Día del Joven Combatiente, para el 11 de septiembre, que se conmemora el golpe militar, la gente sale a la calle con bombas molotov, y eso es común en Chile, no es una cosa que sea sorprendente. Bueno, hay una escalada de violencia. El año 98, en una conmemoración del 11 de septiembre, la policía mata a Claudia López, que era una compañera anarquista, universitaria también, y la mata en una población, en la población La Pincoya, que queda en el sector, bueno, queda en Santiago. A raíz de esto, también comienza una... A raíz de este asesinato, la policía empieza una oleada represiva contra los anarquistas. Hay varios procesos que no le dieron fruto a la represión. No hubo ni un preso. Habían algunos procesados y gente un par de meses presa, pero nada más. Empezando el año 2000, el tema de la violencia callejera continúa exactamente igual. Hay otra característica que se va a juntar con esta violencia callejera, que es el tema de las bombas. El año 2001, 2002 ya empiezan a haber sus primeros bombazos en Chile, básicamente en entidades bancarias, financieras, pero siempre circunscritos en fechas determinadas, para el 29 de marzo, para el 11 de septiembre, y con un discurso, porque estas bombas se dejaban y se mandaban comunicados se dejaban panfletos que salían en la prensa, y el discurso era básicamente un discurso de resistencia. O sea, seguimos en pie después de 30 años de golpe militar. Era siempre rememorando lo que fueron golpes represivos o asesinatos de gente de izquierda, básicamente. El año 2005, esto da un giro cualitativo. Empiezan a salir a la palestra, la prensa nacional, la prensa oficial, grupos anarquistas ya declaradamente anarquistas y con un discurso ofensivo contra el Estado y el capital. Y las acciones violentas no se circunscribían solamente a las fechas que yo nombré determinadas, que son el 29 de marzo y el 11 de septiembre en Chile, sino que ahora las acciones violentas podían ser en cualquier momento y en cualquier día. Eso marca una diferencia cualitativa, como lo estoy planteando, con respecto a las otras acciones. La violencia callejera también sigue este mismo patrón. O sea, sale de las fechas clásicas, 21 de mayo, 21 de marzo o septiembre, para circunscribirse en cualquier día y en cualquier momento. Esto también es plasmado por quienes realizaban este tipo de acciones en sus comunicados. O sea, ya ellos planteaban de que no iban a esperar ni fechas exactas ni momentos determinados, sino que la guerra contra el capital y el Estado estaba en cualquier espacio y en cualquier momento. Este discurso se llevó a la práctica. Eso es lo interesante, desde el 2005 hasta ahora. Junto con esta práctica de violencia callejera y violencia de acción directa violenta, está todo el tema de las ocupaciones. O sea, las ocupaciones en Chile deben tener unos 15 años, como lo hablamos, pero comenzó siendo totalmente desligada de una propuesta política clara. Esto cambia también desde el año 2004-2005, donde las ocupaciones ya se tornan derechamente políticas y con una postura anarquista, o sea, explícita. De estas ocupas podemos nombrar a la Saco y Garcetti, que creo que es la ocupa más antigua, que tenía un discurso mucho más claro y combativo al respecto. El año 2005, como dije, a mediados de año detona un artefacto explosivo en un banco Santander, y yo me recuerdo que eso tuvo gran cobertura mediática. Ya se habló de un grupo organizado anarquista que estaba cometiendo atentados constantes, y que la violencia de estos grupos era preocupante ya para el Estado y para el capital. El año 2006, a principios del año 2006, en enero, estalla una bomba en la Agencia Nacional de Inteligencia. Y eso ya tuvo un revuelo mediático mucho más que el año 2005. O sea, ya más encima se lo reivindicó un grupo que era León Solgos. No sé si ustedes saben quién es León Solgos, que es un anarquista polaco-americano que mató al presidente de Estados Unidos en el año 2001. O sea, el año 1901. Y en la televisión ya salió, ¿cómo se llama?, la historia de este tipo que había matado. Entonces, un analista ahí, me acuerdo que salía diciendo que que se llama que la presidenta Bachelet, que justo asumió ese año 2006, tenía que temer por su vida porque estos grupos ya estaban a punto de matarle y todo. Entonces empezó a crear una suerte de expectación y de miedo con respecto al anarquismo en general. Ahí empezó la persecución indirecta, creo, hacia el espacio libertario en general, específicamente en Santiago. Luego, este mismo grupo, León Sordo, pone una bomba en la embajada británica. Y creo que ese año hubieron alrededor de 15, 20 bombas. O sea, ya el tema de la bomba ya empezaba a ser un tema en las noticias tanto de la televisión como de los periódicos chilenos. Y el tema del anarquismo. O sea, el tema de bombas ligado específicamente con el anarquismo. Ese mismo año 2006, hay la Revolución Pingüina, que se llama. La Revolución Pingüina se llamó al movimiento estudiantil pero secundario. Son ¿se entiende lo que son los estudiantes secundarios? Los de la escuela. Esto se caracterizó también por la toma de sus liceos, tomas bien prolongadas y con discursos bien contestatarios y bien definidos. Y ahí también empezó ya a identificarse un discurso libertario dentro de este tipo de organizaciones, cosa que era absolutamente novedosa, porque siempre todas las organizaciones estudiantiles en Chile eran jerárquicas, basadas en los centros de alumnos, con presidente, secretario y todo. Y este movimiento tuvo la novedad de ser asambleario. O sea, ya los dirigentes eran rotativos, la asamblea era quien tomaba las decisiones, y eso también descolocó un poco a la gente de gobierno, con la gente que se estaba conversando, y en fondo fue una evidencia de que la práctica estudiantil ya estaba comenzando a variar. Bueno, aparte del tema asambleario, también el tema de la lucha callejera violenta por parte de los secundarios fue también una característica que también llamó mucha atención y preocupó a los sistemas de seguridad y al gobierno. Ese mismo año 2006, para la marcha que se hace todos los años del 11 de septiembre, una marcha que es convocada por la Agrupación de Derechos Humanos en Chile y también por el Partido Comunista, pero esa marcha es masiva y siempre han asistido también grupos anarquistas y de diferentes corrientes políticas. Ese año la marcha pasó al frente del Palacio de la Moneda. El Palacio de la Moneda es el Palacio de Gobierno de Chile. Y los anarquistas tiraron bombas molotov a la Moneda. Y quemaron una ventana y fue bien bullado. Bueno, después de eso hubo una oleada represiva. Toda la gente de la Concertación, la coalición política que siguió el golpe militar y quedan como el PSOE de acá, un socialista, Partido Socialista. Y decían ellos así como casi llorando que nunca hubieran pensado ver de nuevo a la Moneda en llamas después del golpe militar, y esto era una actitud super antidemocrática y todo. Y empezaron a decir que los anarquistas eran los culpables, y hubo el primer allanamiento a una casa ocupa que se llamaba la Mansión Siniestra. Ya, esto fue en septiembre, ya en noviembre ya habían allanado la Mansión Siniestra. El 26 de septiembre. Y aquí, bueno, ahí cayó varias gente presa, un chico de por aquí también cayó preso ahí. Y eso ya fue, eso fue como el preludio a lo que después se iba a venir. Salió hablando el ministro del Interior de que aquí esto era una fábrica de bombas molotov, y mostraban puras botellas de cerveza vacías y un acerrín, porque en las bombas molotov todavía en Chile la hacen con acerrín, y el acerrín que era el baño del gato. Entonces era todo súper ridículo. Estos tipos estuvieron 3 semanas presos y salieron sin ningún cargo y absueltos de todo, porque se comprobó que al final todo era casi un montaje. Cuando querían hacer un montaje, pero les salió todo mal. Bueno, pero ya está instalado el tema de que la violencia anarquista era ya una cosa que había que parar sí o sí. El año 2007, este tema continuó, las acciones violentas por parte del grupo anarquista fueron cada vez más osadas y más constantes. Como decía yo anteriormente, en cualquier momento podía haber una bomba, no necesariamente en fecha, ni en momento, ni en marcha, sino que en cualquier momento del año podía haber bombas, eran reivindicadas por medio de comunicados y siempre se reivindicaban grupos con nombres de anarquistas muertos, por ejemplo, no sé, Gaetano Brecci, Rabachol, Severin. Yo creo que podría quedar un poco claro el objetivo de que en primera instancia fueron bancos, después tomaron a otros ribetes de, no sé, por ejemplo, comisaría, grandes empresas, la Agencia Nacional de Inteligencia, que no sé si hay un símbolo, es como, ¿se entiende? Como la policía no uniformada, el que manda los secretos. Pero eso también se vio marcado también durante ciertos periodos. Claro, o sea, eso es lo que decía la Mónica, es lo que yo hablaba de que esta nueva violencia, en el fondo, que parte del 2005, ya no se centró solamente en bancos como era desde el 2000 hasta el 2005, sino que el 2005 hasta hoy ya puede ser en cualquier parte, siempre teniendo claro que eran objetivos contra el capital y contra el Estado. O sea, no era en un kiosco de barrio, ni, o sea, eran en lugares que la gente, que cualquier gente, era claro que era un ataque contra los grandes capitalistas e instituciones del Estado o del Ejército, o cualquier cosa que tuviera relación con el tema del poder. Otro patrón común de este tipo de acciones era que todas estas, hasta este momento, hasta el 2007, eran de noche. Eran de noche, 2, 3 de la mañana, 11 de la noche, pero que no había peligro en el fondo de dañar a terceras personas. Esto cambia en 2007, con una bomba que se deja en la iglesia Santa María Las Condes. Bueno, Las Condes es el barrio de la clase acomodada en Santiago, la gente más rica de Chile vive en el barrio Las Condes. Ahí un grupo de anarquistas va hasta la iglesia y pone un artefacto explosivo en la iglesia Santa María Las Condes a las 12 del día. Eso sí, bueno, como se vio después por la prensa y todo, llamaron por teléfono, la policía al parecer no actuó y esta bomba no alcanzó a estallar. Bueno, eso también salió por toda la prensa, de que ya estos tipos eran unos asesinos y que el gobierno fue la primera vez que se querelló por ley antiterrorista durante mucho tiempo por este atentado. Y ya el tema del anarquismo, de la bomba, ya era un tema que salía prácticamente todos los días en los diarios, de que en cualquier momento, o sea, de que los culpables ya estaban, los responsables ya estaban totalmente identificados y su detención era inminente. Ese mismo año 2007, en noviembre del 2007, se produce un asalto a un banco, el Banco Security, donde cae muerto un carabinero, un policía. Un atraco. En este atraco muere un policía, ¿ya? Y rompieron un revuelo mediático gigantesco y después de un mes la policía y los aparatos de seguridad dan con los supuestos responsables y les ponen sus caras ahí en los periódicos principales de Chile, y son gente que venía del movimiento Camina Libre, algunos de ellos, y otros del movimiento Juega y Lautaro. Entonces ahí ya empiezan a crearse esta idea de que la gente de Camina Libre estaba ligada con las bombas y con los anarquistas. No, o sea, y se entrecruza lo que fue el movimiento Juega y Lautaro, de corte marxista-leninista, con los anarquistas que estaban poniendo bombas en esos años en Chile. Estos muchachos que atacaron el banco, que supuestamente atacaron el banco, se dan a la fuga, no se presentan a la policía, y dos de ellos son apresados en el 2008 en Neuquén, Argentina. Y tuvieron 2 años presos ahí y hoy día se encuentran presos en la cárcel de alta seguridad en Santiago. ¿Ya? Bueno, el año 2008 continuó siendo igual con respecto al tema de la violencia política anarquista. Es que va también con el tema de que se cambia la tipificación del porte de Molotov, que antes creo que no pasaba mayor de los 3 años, y ahora pasó a ser dentro de la ley de control de armas, y pasó de entre 3 y 10 aproximadamente. Claro, eso tiene que ver con la con esta agudización de la lucha de la lucha callejera de los grupos anarquistas. Esta lucha callejera, esta agudización, ¿qué es lo que hace? Hace que la represión y el poder tome agudice también sus armas, sus herramientas, que cuáles son las leyes. Entonces reformula sus leyes para subirle las penas al porte y al lanzamiento de bombas Molotov. Entonces, también ese año 2006-2007 también caen muchos chiquillos en protesta por el porte de bombas Molotov, y también son encerrados en cárceles, cosas que hasta antes no pasaba. O sea, antes quizás te pillaban con una bomba Molotov y estaba un día en la comisaría y después salía. Ahora no, ya ahora ya era cárcel y eran semanas de cárcel o hasta meses. El año, llegamos al año 2009, bueno, no, fines del 2008. Una pregunta, ¿la gente de Caso Security qué situación actual tiene? La gente de Caso Security, sí. Entre la prensa y la policía identifican a 4 personas como los autores de atraco. Tres de ellos hoy día están en la cárcel de alta seguridad esperando juicio. Marcelo Villarroel, Juan Aliste y Freddy Fuentevilla. Freddy Fuentevilla era militante del MIR EGP. Marcelo Villarroel era militante del movimiento Judío Lautaro y también uno de los participantes del Camino Libre. Y Juan Aliste era del movimiento Judío Lautaro. El cuarto, que también era de Lautaro, se encuentra todavía prófugo. ¿Y ha sido condenado? No, todavía están en espera de juicio. De hecho, el juicio, ellos ya llevan, Marcelo Gofrey ya lleva prácticamente 3 años en prisión preventiva, siendo que en Chile lo máximo son 2 años. Entonces hay una serie de irregularidades. Y bueno, desde su detención en Argentina también hasta hoy día está lleno de vicios, como es de esperar también en todo este tipo de cosas. Está en el proceso preparatorio del juicio, donde iba como bien encaminado para ellos, en el sentido que habían eliminado una serie de pruebas que no habían sido consideradas para el juicio, y como iba tan bien encaminado, en el sentido de que estaban desechando pruebas inculpatorias en teoría, lograron anular el juicio preparatorio y la audiencia preparatoria, ¿no? Y por tanto realizar nuevamente todo lo que son las pruebas que van a ser aplicadas en su contra de abierto. Por lo visto va a ser bastante favorable a cómo iba encaminado, claro, hasta ahora. Porque también, con respecto a tu pregunta, el proceso de esta gente también no hay pruebas contundentes que acrediten, por ejemplo, que esta gente participó en este atraco. Entonces lo que quieren hacer desde los fiscales hasta los medios de comunicación es crear una suerte de teatro en el juicio, cosa que conmueve, por ejemplo, al juez y que los condene. A ellos, a Juan Aliste, le están pidiendo una cadena perpetua más 27 años. Una cadena perpetua en Chile son 40 años. A Freddy Fuentevilla, una cadena perpetua más 20 años, y a Marcelo Villarroel, 20 años. Entonces, como no tiene tantas pruebas, o sea, la fiscalía sabe que con las pruebas que tiene no es seguro que los condene. Entonces, quieren hacer una especie, como digo, como de teatro medio dramático, en el fondo, llevando a la esposa del carabinero, a la hija del carabinero, y para que lloren y el juez en esta audiencia de preparación de juicio la dejó afuera, porque no es pertinente de que una persona que no tiene nada que ver en el asalto, que no estuvo presente como la esposa del carabinero, esté declarando. Entonces la dejó afuera. Y ella, con el abogado que tiene de carabinero, fue a alegar al Tribunal Constitucional, que es un tribunal supremo, y suspendieron esta audiencia. Entonces en eso está. Bueno, a fines del año 2008, pasa otro suceso que es como un hito, como un suceso importante dentro de este proceso que va a culminar con el llamado caso Bomba, que es que un sujeto con antecedentes de tráfico de droga, un sujeto bien oscuro, que pululaba por casa ocupa, por algunas casas ocupa también, en la noche del 31 de diciembre apuñala a su pareja, la apuñala y la deja al borde de la muerte. Al tipo este lo pilla la policía y él, desde un comienzo, desde que lo suben al carro policial, empieza a decir que él sabía todo de las bombas, que él sabía perfectamente quién había puesto tal y tal bomba y que él quería colaborar y que quería que se terminara toda esta cosa. Una cosa que, o sea, no tenía nada que ver con el hecho que había cometido. El tipo intenta, a través de eso, entrar a la cárcel como preso político, porque él sabía que por lo que había hecho en la cárcel lo juece, ¿no? Entonces, a raíz de las declaraciones de este sujeto, del Gustavo Fuentes, que le dicen el grillo, empieza una serie de persecuciones y ese mismo día, ¿no es? Ese mismo, o primero de enero, allanan tres o cuatro casas ocupas. La idea y otros temas que no me acuerdo en este momento. Pero ya la policía entonces ahora ya tiene una declaración de una persona que dice que las casas ocupas hacen bomba. Y además, cuando van a tomar, o sea, entran a las casas ocupas, dicen, nosotros venimos a buscar a este tipo, pero ellos ya lo tenían. Claro. Y en realidad se llevaron, bueno, estaban buscando a este tipo, pero se llevaron los libros, se llevaron ropa, se llevaron los teléfonos, los ordenadores y así. Claro. Muchísimas cosas, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. Bueno. Entonces la ocupa ya empiezan a quedar con una, bueno, la saco de Mancetti, que es la ocupa más, y les decía que era ya con un discurso de mucho antes, ya más claramente confrontacional contra el poder, marcadamente anarquista, y ya tenía una ¿cómo se dice? una custodia policial permanente del diario. Llegamos al año 2009, otro suceso, bueno, conmovedor y que marcó también este tema, fue la muerte de Mauricio Morales. Era un chico que anarquista que supuestamente iba a poner una bomba a la Escuela de Gendarmería de Chile, que la Escuela de Gendarmería es la institución de los carceleros acá. A él le explota la bomba y muere. Bueno, eso también. Por un lado reafirmó la idea inicial que tenía la policía de que las casas ocupas hacían artefactos explosivos, porque este chico se lo ligó primero a una casa ocupa, que era la idea, y luego a la saco de Anceti. Hay allanamiento el día siguiente, o el día mismo, ¿eh? El día mismo, porque murió a medianoche casi. El día ya 22 de mayo hay allanamiento a la idea. Y se intentó allanar la saco de Anceti, pero la gente resistió y no, la policía no logró entrar. Bueno, la prensa festinó con esto, mostró el cuerpo despedazado de él por la portada del diario como una semana entera, me acuerdo. El funeral mismo de él también fue objeto de cómo se llama, de cobertura de la prensa. La gente también que estuvo ahí se resistió a este show que pretendía hacer los medios oficiales. Entonces ya como se ve, ya el tema ya se fue agudizando hasta tal punto que, o sea, la gente ya estaba siendo seguida, ya era una cosa que era una inminente detención, o sea, era el conflicto permanente, más encima que el conflicto también de... El conflicto violento tampoco cesaba, o sea, si bien, por ejemplo, la policía allanaba, la ocupa, detenía 3, 4, 5 días. Al otro día también habían bombas, había salido a la calle, había manifestaciones, o sea, era una agitación constante de diaria. Todo este clima de violencia, a mi modo de ver, era una propuesta ofensiva contra el capital y el Estado, no solamente defensivo, de esperar a que, no, detuvieron a tal compañera, vamos y manifestémonos porque tuvieron compañeros, sino que, como dije, estos grupos planteaban de que se estaba en guerra, de que la guerra era cotidiana, y eso lo llevaban a cabo constantemente. Entonces, si es que se detenía gente, eso tampoco no era motivo para bajar la guardia, ni mucho menos. O sea, por el contrario, era motivo para agudizar y para multiplicar la acción, y hacer solidaridad o en confrontación directa también contra el poder. Ese mismo año, 2009, se allana la casa de un chico, Diego Ríos, también ligado a un Ocupa. Falta un detalle, no menos. No sé si le gusta. Sí. No, bueno, este allanamiento de la casa donde él vivía, que era, bueno, él vivía entre la Ocupa y la casa que vivía con su madre, en el centro Santiago. La mamá de él, haciendo el aseo en la pieza, se encuentra con un bolso, con explosivos y con material para fabricar explosivos. Y la mamá llama a la policía y lo delata al chico. El chico este lo supo esto, alguien, no sé cómo, bueno, es que la mamá llamó por teléfono y entre que llegaba la policía, él volvió, sí, dejó el bolso, no sé, una hora, y oye, y esto, y la mamá, no, ya tú, ¿qué andas haciendo? No sé qué. Y entre tanto se logró ir. Claro. Y nunca más. Bueno, y hasta el día de hoy está clandestino. O sea, en un principio también la policía lo trató de ligar con que Diego Río era el autor de este bombazo. Y el tipo también, que era inminente su captura, hasta el día de hoy lleva casi 4 años que está clandestino. Ese año, el año 2009, el 11 de diciembre del 2009, hay una serie de allanamientos a casas particulares y a casas ocupas. Me parece que allanaron a 3 o 4 casas particulares y alrededor de 4 casas ocupas también, en un mismo día y 2 simultáneos. Esto pretendía ser el golpe hacia la gente que estaba detrás, hacia los responsables de las acciones violentas, hacia los anarquistas, y pretendía ser ya el momento para encontrar las pruebas incriminatorias y contundentes que llevarían a los culpables a la cárcel. Pues, a 3 días de las elecciones, claro, presidenciales. Claro. 3 días después de las elecciones, entonces ellos esperaban encontrar así, ¿no? Suponían que a 3 días de las elecciones iba a saber algún otro sitio que tenía identificado algún tipo de acción. Por esto esperaban que era como el flagrante, no hacer pruebas que fuesen categorías. No, claro. Esto, bueno, se llenó la Copa Saco Danzetti, la Copa La Crota y casos particulares. Como decía Pablo, no se cortó absolutamente nada, más que libros y material teórico anarquista, pero no se cortó nada, ni un explosivo, ninguna cosa para crear explosivos, excepto creo 2 extintores, porque en Chile, después de la muerte de Mauricio Morales, la policía logró conocer o logró identificar de que las bombas, los anarquistas hacían las bombas con extintores. Entonces, por ejemplo, si encontraban extintores en alguna casa ocupa, era ya motivo para decir que en esa casa ocupa hacían bombas. Bueno, no fue el caso, y toda la gente fue ese mismo día, 11 de diciembre, fue dejada en libertad. El tema mediático continuó. Allá hay 2 periódicos principales en Chile, que es La Tercera y El Mercurio. Dos periódicos, El Mercurio mucho más fascista reconocidamente que La Tercera. La Tercera también es un diario de derecha. Y estos dos periódicos se turnaban en el fondo para hablar de los anarquistas y de la POC. En un principio el Mercurio, hasta antes del 2010, el Mercurio hablaba de los anarquistas en general como el lumpen inorgánico autodenominado anarquista. O sea, ¿por qué? Porque la teoría, la policía y la fiscalía mantenían la teoría de que los que estaban detrás de los bombazos eran gente que no tenía una estructura jerárquica, que no tenía liderazgo, y eran grupos aislados que se podían coordinar o no, pero para realizar ciertas actividades. Esto, el año 2010, empieza marcadamente a cambiar, ya con el gobierno de derecha que entra con Piñera y con su ministro de Interior, que es Rodrigo Hinspeter, empieza a variar y se empieza a hablar ya de una asociación ilícita terrorista de carácter anarquista. Entonces, para que esto case con la ley, una asociación ilícita de por sí tiene que ser jerárquica, o sea, tendría que tener un liderazgo. ¿Como banda armada? Claro, una banda armada, no sé si. Y entonces, paralelo con esto, paralelo con el discurso del gobierno, el Mercurio también cambia de discurso, ¿sí? Y empieza a hablar ya de una organización o de una asociación, derechamente de una asociación ilícita anarquista. Entonces ahí se puede ver también cómo la prensa, bueno, que todos sabemos, pero ahí ya explícitamente se puede ver cómo la prensa está ligada directamente con el gobierno. O sea, este periodista que se llama Pedro Lazaeta, que es bien conocido allá en Chile, él trabaja directamente con la Dipolcar, que es la policía de inteligencia allá en Chile. Entonces es la Dipolcar la que le pasa a él los informes, y era a propósito del informe, él articula su noticia. En 2010 entonces tenemos que este era el escenario de un bombardeo mediático gigantesco. Todos los días salían ya que hablaban de 10 sospechosos, de que había mujeres que estaban en la lista de sospechosos, que estaban los exlautaristas. Ah, bueno, este otro punto. Siempre se habló de que los líderes de todo este movimiento anarquista, o sea, este movimiento anarquista no era capaz por sí solo de realizar este tipo de acciones tan osadas y por tan largo tiempo. Entonces ellos necesariamente debían tener una instrucción o una capacitación o alguien que los guiara. Esto de acuerdo al discurso que manejan desde el poder. Entonces, dentro de estos líderes estaban los exlautaristas. Entonces ahí se marca el desplazamiento entre estos grupos que eran marxistas leninistas con los anarquistas. Entonces dicen, no, los anarquistas son muy tontos, no sé por así decirlo, y ellos necesitan de gente más especializada que los venga a asesorar. Entonces empiezan a hablar ya de que los líderes de esta asociación eran exlautaristas. Y llegamos entonces al 14 de agosto del año 2010, en la llamada Operación Salamandra. Se allana también una serie de casas ocupas en Santiago, y casas particulares también en Santiago y en Valparaíso, de Valparaíso, entre las cuales estaba la mía. De ahí ya la historia ya cambia, o sea, ya de la gente que estuvimos detenidos ahí, ya nadie salió en libertad. Todos fuimos pasados por control de detención y recluidos ese mismo día 14 de agosto en la cárcel de máxima seguridad, bajo la figura de asociación ilícita terrorista, y que los líderes serían, como lo dije, dos exlautaristas que alguno de ellos también frecuentaba casas ocupas, pero realizaban trabajo abierto, barrial, poblacional. Bueno, desde ese día 14 de agosto entonces, el poder festina con que ya habían encontrado a los responsables, a nosotros nos estaban acusando de serlo, de que la organización que supuestamente éramos era responsable de 23 artefactos explosivos. Bueno, pues, a muchos de nosotros nos pedían penas que superaran los 20 años, a los líderes 40 años, por ser los líderes solamente de esta asociación ilícita. Entonces, bueno, en un principio la reacción fue prácticamente desde el poder como de alivio. O sea, aquí ya encontramos los responsables, se acabaron las bombas y la población en general puede vivir tranquila porque ya no le va a pasar nada. Bueno, en mi caso, yo puedo hablar con mi caso, porque éramos 14 los que caímos presos, yo no conocía a 12 personas de las 14. Para ser una asociación ilícita, lo básico es conocerse, yo creo. Y bueno, yo personalmente no conocía a la mayoría de ellos. Bueno, igual se nos agrupó a todos. A las mujeres quedaron en el CEAS, que es la sección de especial de alta seguridad. De alta seguridad de la cárcel femenina. Y nosotros en la cárcel de máxima seguridad, que vendría a ser aquí como un régimen FIES prácticamente. O sea, estábamos 23 horas encerrados en una celda solo. Y una hora de patio donde compartía en un espacio como de este tamaño con 3 o 4 presos. La cárcel de máxima seguridad, se encuentra detenido ahí la gente que, básicamente la gente que se ha tratado de fugar de otros penales de Chile. O sea, toda la gente que, por ejemplo, si se trataba de fugar a un preso en Arica, que es el extremo norte de Chile, iba a parar la cárcel de máxima seguridad. Y también los presos con extremo cuidado, entre los cuales nos encontramos nosotros, y entre los cuales se encontraba Juan Aliste, que este muchacho que yo les contaba que lo estaba acusando del atraco al Security, y que había sido capturado en Argentina ese mismo año 2010. Lo trasladaron a Chile y se encontraba también dentro de porque la cárcel de máxima seguridad ya es una cárcel de aislamiento, y él se encontraba en el aislamiento de la cárcel de aislamiento. O sea, él salía solo al patio y estaba en muy malas condiciones. Cuando nosotros llegamos para allá, estaba anímicamente bien golpeado, pero el apoyo de todos los presos era súper fuerte con respecto a él, porque sabía la situación en la que venía y sabía la historia también. Bueno, Liste ya había estado 15 años preso por haber matado a un policía en el movimiento por la Austral. Entonces ahora de nuevo, y la gente que está presa eso de alguna manera lo sabe, y el tema de matar a los policías es súper bien visto por los presos. Bueno, con respecto al tema de la... estábamos en la cárcel. Bueno, como dije, la reacción primero fue prácticamente de festejo, y bueno, yo personalmente también empezando a conocer también la realidad de los otros chicos, de por qué estaban. A mí me acusaban de pertenecer a esta asociación ilícita y de ser el autor el responsable de tres bombas, entre esta la ANI y el Consejo de Estado. Entonces por esto ya me estaban pidiendo una pena más o menos alta. A los otros chicos, también a uno de ellos, lo acusaban de ser el acompañante de Mauricio Morales, y a otra gente de ser financistas de esta asociación ilícita. Entonces, para ser los financistas, ellos supuestamente tenían contacto con gente de Italia. Eso es igual, les quería profundizar un poco, que el dinero que fue enviado allá, sí, fue un dinero real, pero fueron 350 euros, no fue más que eso, y eso fue una gran investigación supuestamente de parte de las policías allá, porque tuvieron que abrir secreto bancario, que es como wow, o sea, entramos a la privacidad financiera de los ciudadanos, y eso es como muy importante para ellos, y eso nunca se ha desmentido. Incluso se intervinieron los mails de varias personas con personas que uno va por aquí, por allá, compañeros de Italia estuvieron allá y dijeron, bueno, nosotros podemos enviarle un poco de dinero, o sea, para mí 350 euros no vaya a financiar el terrorismo, precisamente. Y dentro de los mails está clarísimo, decía, esto es para la biblioteca, que muchos de los centros sociales en algunos casos eran biblioteca, y casas ocupadas también eran biblioteca, por lo menos en especial mi caso también era una biblioteca, y el otro dinero era para los presos. Y con eso es una cuestión que puede sonar muy grotesca y burda, o sea, ¿cómo podemos financiar el terrorismo con 350 euros? fueron detenidas personas más de 8 meses. Y bueno, lo digo para la reflexión y también porque yo sé de que, por ejemplo, este mismo comedor tiene una lógica de también solidarizar con una compañera que está pronta de entrar a la cárcel, o también está en una situación bastante difícil, y así se hace como en muchos otros lados dentro de esta clase de espacio. Y hago la reflexión por un tema de cuidado y no confiarse. También, no sé, en nuestros medios son bastante precarios en términos de comunicación, de no tenemos precisamente un banco que nos va a facilitar todas las comodidades. Pero eso, una reflexión. O sea, pues, claro, por muy transparente que sea las comunicaciones, no sé, en el fondo si el poder te quiere fregar, te va a fregar igual, o sea, esa es la, bueno, eso es como la autocrítica también que muchos de nosotros también lo hicimos, porque bueno, a mí personalmente, a mí también me la policía me llevaba siguiendo como 2 años antes de ya me detenido, pero yo ingenuamente dije, pucha, ya sé, que la policía vea, o sea, yo sabía que estaban esperándome fuera de la casa, fuera del trabajo. Entonces yo dije, ya, voy a llevar mi vida tranquilamente. Entonces que se den cuenta de que, de lo que hago. Pero claro, bastaba juntarme con una persona para que dijeran, este es el contacto que tiene esta persona con este y este. Entonces, en el fondo, si te quieren fregar, te van a fregar igual. Y eso yo creo que hay que tenerlo presente. las condiciones adentro de la cárcel siguieron igual, bueno, los primeros meses, de más o menos de saber en qué se estaba cada uno, cuál era la postura de cada uno, de que si en algún momento iban a ofrecer algún trato, algún trato con alguno de ellos, en qué parada se estaba, porque por ejemplo, si es que uno de nosotros, de los que estábamos presos, aceptaba un trato, esto significaba reconocer la asociación ilícita. Entonces ya al momento que tú reconoces que hay una asociación ilícita, te estás fregando a todo el resto de los compañeros. Entonces, ese era como el juego en el fondo, de como no nos conocíamos y como yo no conocía al resto, esa era también la duda permanente, y como se está en aislamiento, o sea, la mente ahí te juega realmente inesperadamente. Los primeros meses también el tema mediático también fue, pero constante. A mí por ejemplo, personalmente, ese mismo año, en 2010, un poquito antes, habían detenido en Santiago a un ciudadano, a un pakistaní, que entrando a la embajada de Estados Unidos se encendió la alarma y todo, y lo habían pillado con trazas de TNT, de un explosivo TNT. A mí supuestamente también, en la ropa mía supuestamente encontraron trazas de TNT, entonces me trataban de ligar a mí con el pakistaní. Entonces salía mi supuesto nexo con el pakistaní, todo el diario, por ahí, ¿no? Y nunca lo he visto. ¿Ya? y bueno, eso era como la cosa, bueno, que ahora no lo contan, gracias. Dentro de la misma cárcel también hay un tema que es bueno tocarlo, que es que para configurar esta situación ilícita, el fiscal Peña, que fue el fiscal que armó toda esta operación Salamandra, él ya tenía, antes de asumir como fiscal, ya tenía la idea de la asociación ilícita terrorista, porque lo habían entrevistado antes, y él dijo, no, aquí indiscutible, o sea, indudablemente hay una asociación ilícita atrás. Ella venía con eso. Hay un detalle que también es por qué cambian de fiscal, porque toda esta investigación es muy larga, ¿verdad? O sea, empiezan a haber bombazos ya más seguidos desde 2005, pero antes también había. Y varios fiscales pasaron por esto, pero no encontraban nada contundente como para llevar a personas a los tribunales. Y hubo un bombazo a muy pocas casas de la casa del presidente. Y ahí fue como, o sea, claro. No, aquí ya no, no, claro, puede pasar. No puede tocar a papá, o sea, claro. ¿Cómo está la cosa? Y ahí cambiaron al fiscal, y el fiscal Peña en 2 meses hizo lo que ni un otro fiscal había podido hacer. Claro. En seis años, investigación, en 2 años, ¿no? Y el fiscal, cuando asumió, dijo, yo en 2 meses, esto lo tengo resuelto. Y en 2 meses justo, porque él asumió el 14 de agosto, el 14 de junio, y el 14 de agosto estábamos todos presos. O sea, 2 meses justo se moró. O sea, la tenía toda a pensar. Y Ah, no. Bueno, me parece que 20 días antes del 14 de agosto toman preso a una persona en un barrio periférico de Santiago, que era una persona que tenía antecedentes por tráfico de drogas, y supuestamente a él lo pillaron confeccionando 3 bombas. Y el fiscal Peña salió inmediatamente diciendo: este sujeto es el que les vende por 150 mil pesos, que son como 300 euros, la bomba hecha a los anarquistas. Esto eran los 300 euros, ¿no? Claro, claro. Ahí para atrás. Claro. Esto salió por la prensa. No, no, este es el que le vende la bomba. Y estaba todo armado. Bueno, nosotros cuando caemos presos, este sujeto estaba preso también en la misma cárcel. ¿Ya? En la misma cárcel que nosotros. Y él hablaba, él salía a patio. Bueno, porque los patios son. El foto que tú cuando sales al patio en la máxima seguridad, no sales con toda la gente de los. Sales con la gente que está presa, como en el sector tuyo, que es un ala, que son 10 personas, ¿no? Y esa, o sea, son 10 celdas por ala. Y esas celdas tampoco nunca están todas ocupadas, son como 4 personas. Que... Bueno, uno de los que estaba imputado con nosotros, él salía al patio con este chico. Y este chico le decía: ¿sabéis qué? Todas las semanas, dos o tres veces a la semana, vienen los fiscales y la policía a ofrecerme beneficios para que yo diga que les vendía la bomba a ustedes y me dejen en la calle. Así. Y el tipo, derecho, dijo no, que no, porque él también le tenía un terror, porque él sabía que tampoco era así. O sea, si él reconocía esto, lo iban a hacer parte de esta situación de violencia terrorista. Entonces él sabía que no era nada tonto el tipo. Entonces sabía que si el tipo decía que sí, claro, lo iba a involucrar en el tema del terrorismo que él le tenía pavor. O sea, ¿y el tipo dice sigue preso, no? Sí. Está preso. Nazi. Claro, y más encima que tenía un apodo que era nazi, era como le decían el guatón nazi a su población. Y que estaba vinculado a un grupo anarquista, ¿no? Si era un enredo. Bueno, él no aceptó el trato de la fiscalía. No aceptó el trato de la fiscalía. Bueno, y él finalmente tuvo un proceso por tampoco le desestimaron el delito terrorista, lo condenaron por ley de control de armas, por fabricación de artefactos explosivos, y le dieron 4 años. Y está, le dieron 4 años preso. Pero este tipo lo decidieron con vosotros, ¿o? No, como 20, claro, ya estaba preso, como 20 días antes. Pero como era, entre comillas, de la delincuencia común, el fiscal Peña dijo: a este me lo doy vuelta al tiro. O sea, a este le ofrezco 3 cosas y el tipo me va a decir que sea todo. No, pero además tenía la bomba que necesitaba para pagar a los demás. Claro. Entonces, pero el tipo, o sea, esta jugada yo creo que eso a nosotros nos favoreció mucho, que el tipo fuera correcto y en el fondo no entrara en el juego fiscal, porque hubiera reconocido eso y ya era un antecedente. O sea, para llevarnos a juicio, pero bueno, después fuimos a juicio, pero era un antecedente fuerte para una futura condena y para que la gente se creyera, y para que las juezas, para que los jueces se creyeran lo de la asociación ilícita terrorista, que ahí sí que estábamos fritos. Bueno, dentro de estos primeros meses también hubo mucho a compañeros también dentro de la máxima seguridad nos dispersaron, se llevaron a otras cárceles con el objetivo también de quebrarnos a nosotros para que confesáramos, no sé qué cosa. Y bueno, en el caso particular mío, yo tuve una experiencia también que yo estando en una de las alas de la máxima seguridad, un día se me acercan 5 carceleros y me dicen: ¿sabes qué, Solano? Tienes que cambiar de celda, tienes que ir al tercer piso. Y yo dije: no, sí, o sea que si no, o sea, el fondo no hay que adelantar ninguna norma. No, no te vayas. Me golpearon todo y me aislaron en un ala. En un ala de la cárcel de máxima seguridad. Y entonces estaba solo, y al patio, que era el único momento que tenía contacto con otros presos y que podía conversar, también estaba solo. Entonces yo como que igual me empecé a desesperar porque ¿qué pasaba? ¿Por qué solamente a mí? Y pasé como 3 semanas así, y llega otro preso de la penitenciaría, que es otra cárcel de Santiago, y llega a la misma ala. Entonces yo salía con él, o sea, y yo tenía contacto solamente con él. Entonces conversaba caleta con él. Hasta que se conversaba con él. Y. ¿Que era el cubano? Claro, era un cubano. Era un cubano. Que me dijo que estaba preso, que estaba, él estaba preso por falsificación de pasaporte. Y bueno, me contaba su historia. Y tuve 3-4 meses con él. Y después a él lo cambian de cárcel. Y justo en el momento que a él lo cambian de cárcel, nosotros ya estábamos recibiendo los expedientes del caso. Los abogados que nos iban a ver, a nosotros nos pasaban los expedientes y las carpetas de toda la investigación. Entonces justo como 2 semanas después de que el cubano se fuera, empiezo a ver las carpetas y empiezo a ver que había testigos protegidos. Porque la ley antiterrorista en Chile lo que le permite, a diferencia de la otra ley, es que hayan testigos protegidos. O sea, que tú no sepas quién es ni nada de él, pero que son testigos que les sirven la investigación. Pero sí está la inicial. O sea, por ejemplo, el testigo protegido está, no sé, pues R, M, L, no sé. Entonces de repente veo que hay un testigo protegido que habla de mí, y habla harto de mí. Y que yo tenía contactos con la. Bueno, con la. Entre paréntesis. Dentro de este proceso hay una chica que todavía se encuentra en la clandestinidad, que es la Garila Curirem, que también estaba con orden de detención por este proceso caso bomba. Y ella. A ella no la alcanzaron a agarrar y todavía se encuentra en la clandestinidad. Supuestamente este cubano decía que yo tenía contactos con la Gabriela Curirem, yo no la conozco a ella. Y bueno, una serie de. De estos 3 meses, bueno, todos los viernes él mandaba cartas manuscritas al fiscal Peña. ¿Ya? Y él me pedía los papeles a mí. Yo tenía buena onda con él, pues sí, éramos prácticamente amigos. Entonces me decía, escucha manchito, convíame hay papel, porque necesito mandar una carta a mi señor. Y yo, sí. Y esos papeles eran los que donde me estaba diciendo que yo era. Claro, que había. Y que yo le había dicho que había puesto tantas bombas que no me acordaba. Así dijo una declaración que yo, que he puesto tantas bombas que ni me acuerdo. Así. Entonces. Te aislaron. O sea, utilizando un poco la estrategia de aislarte, claro. Cuando tú estabas muy solo, enviar a alguien pensando claro. Que así tú le podrías hablar y contarle ahí todo. Eso fue Excel. ¿Y si 3 meses solo contacto con él? ¿Sabes? Claro, solamente con él. No, o sea, no voy a conversar con nadie más. Con él, no. Entonces, ¿Pero tú lo olvidas esta movida o no? Yo igual me sonaba medio extraño, pero en fondo todo lo que él habló fueron puro invento. O sea, de hecho, él en su declaración, en una de sus declaraciones, porque tiene así un arco de declaraciones, en una de estas, el tipo dice que yo lo conocí desde el año 2004, cuando él estaba en libertad. Entonces, de que yo había ido con Huayquilab, Kadir Kafunao, que es un mapuche súper refractario. Yo de Huayquilab tampoco lo conozco de nombre, pero nunca he estado con él. Y yo con Huayquilab había ido a su oficina a pedirle instrucción militar y armas actual, del 2004. ¿Cachai? Ay, es cierto. Y. Bueno, la cosa es que. También hablaba de Juan Aliste, de que este grupo de exlautaristas robaba era para la colocación de bombas. O sea, lo que hacía era confirmar las tesis de la fiscalía. O sea, de que Rodolfo Retamale, Pablo Morales eran los líderes. Que seguían dando instrucciones adentro. Por ejemplo, yo cuando nosotros salíamos al patio, yo pasaba por la celda de Pablo Morales, que Pablo Morales también fue un integrante del colectivo Camina Libre. Por eso se me había olvidado hablar. No es coincidencia en fondo, pero el hecho es que es las dos personas que se indican como líderes de esta asociación ilícita de terrorismo son también integrantes de Camina Libre, los dos. ¿Ya? Yo pasaba, cuando salíamos al patio, yo pasaba por la celda de Pablo Morales y conversaba, bueno, como conversaba cosas cotidianas con un gendarme al lado. O sea, el gendarme estaba escuchando todo lo que yo hablaba. Bueno, este cubano. En sus declaraciones decía que él me daba, que el Pablo Morales me daba las instrucciones para matar al fiscal Peña, pero una cosa así de que habían. Y bueno, esta noticia todavía está saliendo en la prensa chilena, todavía una vez al mes por lo menos sale noticia de que dentro de la cárcel se planificó, por ejemplo, matar al grillo, al chivato este que apuñaló a la bolola. Bueno, cosas así. Y bueno, experiencias así. Entonces, lo que quiero decir con esto es que. Estas medidas que hicieron con nosotros de extrema seguridad y extremo aislamiento, por un lado fue para, no tanto porque significáramos como un peligro para la sociedad, era para que nos quebráramos y para, en el fondo, para fortalecer la investigación, que estaba súper débil. O sea, el fiscal Peña sabía que con los elementos que había no lograron ir a volver en ninguna parte. O sea, él necesitaba alguna confesión o que alguien reconociera algo, no sé si reconociera algo, pero que le confirmara algo a él para tener un mínimo de éxito. Bueno, eso no lo logró. Otro aspecto, ya están nosotros estando presos, es importante hablar de lo que fue la expresión de solidaridad también afuera. Se formó un grupo de apoyo en Chile que fue bien activo, que empezaron a hacer marchas constantemente, con diferentes tipos de acciones, y eso, bueno, eso también a nosotros nos sirvió mucho, y también sirvió para mantener el tema en la palestra durante todo el tiempo que estuvimos presos. Otro tema también es que el tema de las bombas continuaron incluso más seguido de lo que estaban ocurriendo antes de que estuviéramos presos. Porque lo que hablaba el fiscal Peña y el ministro de Interior, Kekis Peter, que decía, bueno, aquí atrapamos a los responsables y aquí se van a acabar los bombazos. O sea, a la semana siguiente, a las 2 semanas siguientes, hubieron 3 bombas, después. Entonces, el tema de la bomba no se acabó, incluso se intensificó. Otro tema que nos ocurrió cuando estábamos detenidos es que nos extrajeron ADN a la fuerza. Bueno, ellos estaban aislados y yo estaba con otra compañera más, y no estábamos aislados, y nosotros estábamos como en un módulo cerrado dentro de la cárcel, y para cuando te llama el abogado, llega la carcelera y te dice, abogado, tanto, qué sé yo, sale. Bueno, esto era un día cualquiera. Yo salgo con mi cuaderno, no sé, chores cortos, mi chat, qué sé. Y aparecen un montón de funcionarios que de alto rango, capitales, muchas, gigantes, qué sé yo, y me ponen el pozo. Y bueno, yo no mucha resistencia no pude hacer, pero más que unos empujones, qué sé yo, un par de combos en las costillas, llegamos a la enfermería y ahí habían varios funcionarios de la Dipolcar. No, ¿cómo se llama la...? La boca. Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Y ahí nos dicen, bueno, mira, aquí llegó una orden, que necesitamos hacerle una toma de muestra de sangre voluntaria para extraer su código genético. Y yo le digo, bueno, no hay mucho voluntario, o sea, estoy con la esposa, por favor. No, bueno, pero esto es por seguridad de los funcionarios. Ya, qué sé yo, y a la fuerza nos sacaron como el de glicemia, un pinchazo en el dedo. Y los chiquillos fue un poco más traumático. Claro, y también, yo estaba, bueno, en la celda, y se acercan ya carceleros diciendo, ¿sabes qué? Tienes que bajar porque no sé qué pinté, no quería hablar conmigo y todo. Entonces yo iba bajando, y lo extraño fue que al gendarme bajó conmigo, que nunca antes. Entonces bajó conmigo y dije, no, aquí hay cosas, algo raro pasa. Y bajo y me rodean entre cinco y mi esposa. Y yo digo, pero aquí, bueno, no, si va a hablar aquí con el jefe interno. Y me llevan a otra sala. Y estaba la Dipolcar, estaban los policías que me siguieron como por 2 años, de la abogada y gendarme. Entonces me mostraron un documento. Me dijeron, mira, aquí tenemos una orden para sacarte sangre, una orden no sé qué juzgado para sacarte sangre. Yo dije, no, pues, por último tiene que estar el abogado, no sé, para que el visto bueno. Me dijeron, ¿te lo vas a hacer o no te lo vas a hacer? No. Y de ahí, bueno, yo estaba acosado acá, y ahí me, ya, golpe, en la piña, bueno, en todas partes, y el pinchazo. Entonces, y después me llevaron a otra sala. Entonces era como medio macabro, porque eran hartas ventanas. Entonces los otros compañeros, yo fui el segundo, entonces los otros compañeros que iban pasando por lo mismo, tú veías el mismo proceso que sufrió uno, entonces y sabías que era el golpizado, entonces no tenías cómo avisarle. Entonces, bueno, ahí también hubo su conflicto con el gendarme y todo. Bueno, eso fue fue como uno de los momentos que más... O sea, con el momento que estaba la gendarme ahí, no había mucho que hacer, o sea, por lo menos cuando nos conversamos, porque nosotros no teníamos contacto para poder conversar entre los chicos y las chicas, eran semanas de que le llegara un recado, era, por ejemplo, nos visitaba el abogado tales días, de que llegara al abogado que lo visitaba o ella, o si teníamos la suerte de que iba la misma persona. Y también no teníamos visitas siempre, pues, o sea, había cierto horario. Y ya, que lo revisaran todos ellos que estaban aislados, que eran 10. Bien. Y lo revisaran todos ellos. 8. Que consensuaran, que pudieran conversar, qué sé yo. De ahí, de que sacaran un papel, que volviera a pasar al abogado, que volviera a nosotros, que lo pudiéramos revisar, eran semanas. Y durante todo eso pudimos sacar algunos comunicados, debatir alguna idea, por lo menos consensuar en los bases de que nadie iba a aceptar la situación ilícita, porque durante, o sea, los 14 que estábamos detenidos, habíamos algunos que teníamos dos cargos por colocación de artefactos explosivos, por asociación ilícita, y habían otros que era la gran mayoría, que era solo asociación ilícita. Y claro, o sea, también escuchaba a Francisco, y por lo menos no me hicieron ni un ofrecimiento, de que decía, bueno, acepta la asociación ilícita y te sacamos las colocaciones. O sea, claro, si tenés 25 años, te dejamos solo en 10, pero te cagáis a todo el resto. Claro, a mí me ofrecieron que reconociera que hace que, bueno, que haya puesto dos bombas y que existiera la asociación ilícita. Y me iba para la calle directamente. Y yo no voy ni a otros compañeros, también le hicieron el mismo ofrecimiento. Bueno, llegamos entonces al febrero del 2010. Es que en la primera instancia, cuando nos formalizaron, nos dijeron que íbamos a estar 6 meses de prisión preventiva. Esos 6 meses que todos sabemos que nunca van a ser 6 meses. Yo, cuando comenzó el proceso, creí que iba a estar los 2 años por lo bajo. Y en febrero teníamos que revisar las medidas cautelares, que era prisión preventiva, qué sé yo, y ver el tiempo de investigación. Claro, entonces, en este contexto de que el tiempo de investigación se acababa y podían pedir una extensión, nosotros decidimos hacer una huelga de hambre. Y nos reformalizan, nos colocan más atentados. Bueno, estamos con 29 atentados. Claro, entonces, la audiencia de la extensión, que se da la extensión de la investigación. Nos reformalizaron. ¿Pablo? Entonces ya no estamos, o sea, ya esta asociación ilícita no era la responsable de 23 bombas, sino que era de 30. Bueno, nosotros decidimos hacer una huelga de hambre indefinida, y con los puntos, bueno, con puntos bien concretos, que era el tema del término del plazo de investigación, nosotros cambiarnos de cárcel, de irnos de la situación de aislamiento que teníamos, y irnos a otra cárcel. ¿Qué más? Bueno, no, que teníamos tres más coyunturales, claro. Que también nosotros, igual no me gusta decirlo así, nosotros éramos los únicos chilenos, porque tampoco me siento chilena, pero bueno, lo único, no mapuche, que tenía procesos de ley antiterrorista. La última persona que había sido llevada por leyes terroristas no mapuche fue en el periodo de finales, principios de democracia, finales de dictadura, Lautaro. Y eso también homologaba de que los peños y los mapuches habían tenido también varias movilizaciones por el fin de la ley antiterrorista y uno que otro también artículo dentro de esta misma. Y queríamos como simpatizar y también hacernos parte de su lucha. Tomando varios puntos de los petitorios de muchos años de ellos al de nosotros. Claro. Bueno, importante contar de que cuando nosotros caemos presos, los mapuches los presos políticos mapuches llevaban como 60 días de huelga de hambre y hicieron, me parece, como 81 días de huelga de hambre y lograron algo que a nosotros después nos sirvió, que fue una reforma a la ley terrorista. O sea, sacaron la idea de la presunción. O sea, sea, de que se presume de que si tú colocas una bomba, se presume que tú tienes ideas políticas. Entonces, ese apartado de la ley de terrorista lo sacaron. Y eso, bueno, finalmente nos sirvió a nosotros y le ha servido a los otros chicos que actualmente también están en juicio por el mismo tema de la ley de terrorista. Bueno, llegamos al tema de la huelga de hambre, con estos puntos bien acotados. Llevamos como alrededor de 20 días y tenemos la audiencia esta de que si se aplaza o no se aplaza la investigación. Y la investigación se cerró. O sea, se cerró la investigación y ya estábamos derecho al juicio. Eso ya era un punto ganado para nosotros. Pero conversando y debatiendo, dijimos que, bueno, que todos estábamos físicamente más o menos bien. Seguir la huelga de hambre con los puntos que quedaban, que era el tema de cambiarnos de cárcel y por el fin de la ley de terrorismo. Finalmente la huelga de hambre terminó a los 65 días y ya el momento que bajamos la huelga de hambre ya quedábamos como 4 personas presas. Ya la gran parte de los que estaban presos ya habían empezado a salir. ¿Por qué? Porque ya dentro de esta huelga de hambre empiezan a pasar diferentes sucesos que van cambiando la visión de la opinión pública con respecto al tema. Y ya también vale decir de que estaba un gran grupo de apoyo, pero también había familiares que apoyaban dentro de sus formas también, y no me pone muy orgulloso decirlo, también hubo personas que hablaron con senadores sobre el proceso mismo de la ley antiterrorista y el proceso de los mapuches, también hubieron, no sé, ONG, compañeros que hacían intervenciones en catedrales, por ejemplo, cosas por el estilo. Como que en lo que sucedió con nosotros aglutinó a mucho ente, porque también dentro de los que estábamos presos, no todos somos anarquistas, habían maoístas, habían personas, no sé, luchadores sociales, se autodenominaban, y así unió a varios grupos de la izquierda no parlamentaria como compañeros antiautoritarios, libertarios, y así cuando nosotros, mientras estuvimos en huelga, creo que no hubo ni un día de que no hubo pegadas de carteles, de que no se sacaban publicaciones. Por lo menos a mí constantemente me llegaban afiches, diarios de todos los lugares del mundo. Eso igual era algo bien bonito de contar, de que me impactaba ver de que, oye, pero lo que está sucediendo ahora sucede también en otros lados. Como en este caso, desde el principio, todo tal revuelo mediático fue tan fuerte como la elección desde un principio, ¿no? Con toda esta, ¿no?, magnitud, ¿no?, que se le dio, ¿no?, en términos mediáticos, en términos de cómo se mostraba esto como un hecho consumado a sí mismo. Y esa misma situación finalmente le jugó en contra, porque cuando empieza ya a desmontarse todo este cuento, este montaje que se había armado, ese mismo clima que se había creado en un principio, desfavorable a los chicos, sirvió también para generar un escenario en términos de que se empezó a con todas estas movilizaciones, con todos estos apoyos, ¿no?, con todos estos sectores de frente al lado, hasta la misma iglesia, algunos ciertos sectores que empezaron a cuestionar algo que está pasando acá, hay muchas cosas irregulares, diferentes sectores, tanto de la gente misma, pero mismo menos institucional, pero también sectores más institucionales empezaron a poner en cuestión y a decir, ojo, algo que está pasando, que esta va demasiado irregular, y eso también empezó a tener un revuelo en la opinión pública, por eso mismo, este mismo escenario mediático que se ha definido en torno al caso. Lo que empezó ya a generar con la huelga de hambre, que también hubo mucho apoyo, ¿no?, y mucha presión desde ahí, empezaron a cambiar las cosas, a verse diferente, y empezaron a hacer, porque la primera solicitud de libertad fueron todas denegadas, ¿no? Y ya empiezan a otorgarse las primeras libertades y ya empiezan a quedar los menos allá, ¿no? Claro, yo creo que en el transcurso de la huelga de hambre hubo un hecho que para mí yo creo que fue fundamental en el tema de este cambio de la visión de la opinión pública, que fue que un chico que perteneció también al Lautaro sale denunciando por los medios oficiales de que él había sido detenido de una manera irregular por un caso que él tenía del 88 y fue detenido como 2 semanas en la penitenciaría con condiciones así súper malas. Y que después de esas 2 semanas, Policía de Investigaciones va y lo que dice que le dice a él que lo que quieren de él es que él se infiltre en grupos anarquistas para que le dijera quiénes son los autores de los bombas. Este tipo no acepta y, aparte de no aceptar, sale hablando por los medios de prensa del ofrecimiento. O sea, eso yo creo que fue como, se llama, como un hecho desde que empezó a cambiar ya el tema y ya se empezó a hablar de montaje. Y se relaciona el hecho de que ya el tema de montaje empieza a copar las páginas de los periódicos, de los noticiarios, que nosotros empezamos a salir en libertad. O sea, libertad entre comillas, porque estaba más recto. Claro, claro, bueno, salimos de la cárcel, en el fondo. Salimos de la cárcel. Y como dije, a los 65 días ya empiezan a salir y de hecho salen de la cárcel los dos supuestos líderes, o sea, Rodolfo Retamal y Mauro Morales salen de la cárcel. Y de los primeros, y después quedamos los últimos. Al final, yo con Felipe Guerra fuimos los últimos a salir de la cárcel, un poquito más de 9 meses. Bueno, arresto domiciliario. En esa época ya estábamos nosotros en el tema de la preparación de juicio, ¿ya? Donde también la fiscalía presentó 6.000 pruebas, y de esas 6.000 pruebas se desecharon alrededor de 5.000, quedaron 1.000 pruebas, que de esas 1.000 pruebas tampoco ni una era una prueba contundente, sino que era el libro. O sea, nunca hubo una prueba así concreta de que había una persona por el lado. Dentro de esta, bueno, de todo este proceso del caso Bomba, siempre los grupos de apoyo llamaron a Semana de Agitación y Solidaridad con los del caso Bomba, y aún estando nosotros en arresto domiciliario, también se llamaba Jornada de Agitación en Solidaridad con nosotros. Es dentro de esta semana donde, después de una serie de acciones, un chico que se llama Luciano Pironello, al intentar colocar una bomba, esta le explota en las manos y, bueno, resulta gravemente herido, con un brazo menos y con parte del otro también. Y él, la mano y... Claro, y con un problema de vista. Bueno, también lo mismo, pues, algo parecido con lo que pasó con Mauricio Morales, la imagen de este chico, porque las cámaras lo graban después de la explosión, lo muestran la imagen como una semana entera, el tipo caminando así como casi moribundo y todo quemado, bueno, una imagen súper fuerte. Lo ingresan al hospital y tuvo un arresto domiciliario también y estuvo preso y ahora está el proceso de él sigue abierto. Pero está afuera, ¿no? Ahora está afuera, pero está esperando que la... porque se está viendo la nulidad del juicio. O sea, lo condenaron a 6 años por posible antiterrorista y los fiscales recurrieron a los tribunales supremos para anular el juicio y poder condenarlo por ley antiterrorista. Entonces está... El juicio de esa autoridad está en veremos. Bueno, con respecto a los del caso Bomba, nosotros ya empezamos, del arresto domiciliario empezamos a salir en agosto del año 2011. La fiscalía desiste de los cargos por asociación ilícita terrorista, o sea, reconoce, o sea, por la evidencia y por la falta de pruebas de que es imposible probar una asociación ilícita terrorista. Y se queda con quien estaban por 2 cargos, es decir, se queda con los que estaban por colocación de este pacto de explosión terrorista y por los que estaban por financiamiento. O sea, contra nosotros iba a ser el juicio, éramos 5 personas. Bueno, el juicio empezó en noviembre del año 2011, donde pasaron infinidad de policías declarando, y donde quedó claro de que el juicio contra nosotros era un juicio político. O sea, aquí lo que se intentó en el fondo castigar fue el hecho de, de tener libros o de adquirir a ciertas prácticas que tenían que ver con el anarquismo y con el tema libertario. O sea, desde los 6 meses, cuatro meses, yo me atrevería a decir que fueron solamente mostrar libros, panfletos o escritos de corte anarquismo. O sea, ahí se queda claro, y la jueza misma también decía que, o sea, que la prueba que era totalmente, que no tenía que ver con hechos que ella consideraba criminal. Bueno, dentro, en el paralelo de esto, también se llamó, cuando empezamos nosotros el juicio, se llamó una jornada de solidaridad, donde hubieron manifestaciones, marchas también, mítines, y esa semana que nosotros empezamos el juicio, explotaron también 3 bombas, y en una de ellas cae preso también otra persona que se llama Hans Niemeyer, que él hasta el día de hoy está preso, y también está, cuando está esperando el juicio, también lo quieren presuntamente lo vinculan derechamente con la bomba que en el que fue capturado, y lo están vinculando con 3 bombas más. Entonces para él también le viene una pena de 30 años, me parece, y el juicio también el juicio de él ahora viene ya en estos días. Entonces, bueno, como se sabe, el tema del juicio del caso bomba específicamente se demoró 6 meses y salimos absueltos todas las personas que estábamos metidos en eso. Ahora hace una semana ya se ratificó la solución por la Corte Suprema, o sea, y el tema del caso bomba probablemente tal, se cerró. Ahora, eso no quiere decir que haya un proceso abierto en Chile. Está el proceso de Luciano Pitonero y está el proceso de Casi Meyer, y también hay un proceso de una pareja, de un chico y una chica, que los pillaron también con un artefacto explosivo. Una de ellas es la compañera de Juan Aliste, y ellos también están presos hace ya como 7 meses. O sea, el tema de la represión y de la lucha, que es inseparable, está vigente, chicos. O sea, ya con el caso de no se cerró el proceso, sino que esto sigue. Esto por lo menos en Chile es una constante desde hace ya unos años. O sea, ¿están hablando más de 200 bombas? Claro, el tema, lo que hay que dejar claro es que el tema de la violencia política en Chile, es de, como en todas las sociedades, ha estado presente en todos los momentos, pero de índole libertario anarquista es desde el año 2005 para adelante. O sea, desde ahí empieza ya la radicalización de la lucha anarquista ya más violenta. Y eso trae consigo la represión. O sea, si es que no hubiera habido una agudización de las prácticas antiautoritarias, no hubiera habido esta represión. O sea, eso hay que entenderlo. O sea, si es que en contexto de lucha, el poder va a responder con represión directa. Eso no quiere decir que en sectores donde esté más calmada la cosa no haya control, pero la represión así de detenciones es porque hay acción. Por ejemplo, en Italia también y en Grecia pasa lo mismo. O sea, es porque hay una confrontación directa, porque hay represión. Eso es, yo creo que hay que entenderlo como una forma de separar. Eso. Igual también quería hablar un poco de que también se vio harto en los diarios, y a mí me pareció bastante gracioso, de la caricatura que se formó de la nazista. Ponían así como un tipo con un abrigo negro, un gorro, con cara de malo, paseando por la ciudad. Después ya no era este tipo de negro, sino era el joven de negro que andaba en bicicleta. Incluso en algunos lados decía, bueno, y es vegetariano, y los más radicales son veganos. Okay. Era ya burro, pero sí se creaba dentro del imaginario colectivo, y bueno, y eso ocupa, y no sé, y come de la basura, la estupidez es que pero en la hora cuando nos formalizaron, cuando mostraron los antecedentes, mostraban cosas como esa. A mí se me estaba imputando por la colocación de un artefacto explosivo en una iglesia, y uno de los motivos del por qué yo supuestamente había colocado esa bomba era porque tenía mucho material anticlerical. O sea, es que tenía un fetiche casi con la iglesia. Una seriedad dentro de la investigación. O no tenía nada y necesitaba afirmarse de algo. Bueno, y la bueno, como le dije al principio, el tema de las protestas que hay en Chile son comunes. O sea, hoy día en Chile, bueno, de hecho, el conflicto estudiantil está súper fuerte, sobre todo secundario, que son los que más un discurso anarquista tienen, que la organización está la ACES, que es la Asamblea de Estudiantes Secundarios. Y ellos hacen marcha en el centro de Santiago toda la semana. Y toda la semana hay, o sea, en la calle hay fuego en la calle, toda la semana. Y destrucción. Entonces, esto ya la gente lo más o menos que lo normalizó. Pero el tema de las bombas no lo normalizó. Entonces, por eso es que fue como un choque. Y por eso también el poder respondió con otro tipo de estrategia. Eso, entonces, bueno, yo también hago un llamado también a la gente que hay que bueno, si bien el caso bomba no terminó, hay procesos todavía que están abiertos. Hay alrededor de 10 presos en Chile que por cuestiones ya de protesta, hay 5 por directamente por el tema de la colocación del artefacto explosivo. Bueno, y esto sin contar al movimiento mapuche, que el movimiento mapuche es otra historia. O sea, si bien el anarquismo, el movimiento anarquista siempre ha solidarizado con el movimiento mapuche, o sea, desde que resurge a mediados de los 90, en todas las marchas de mapuche siempre han habido anarquistas. Eso también ha sido una constante. Pero no así de los mapuches con los anarquistas. Y eso yo creo que también hay que dejarlo claro acá, que también se cree que los mapuches también se solidarizan con los anarquistas. Cuando nosotros estábamos presos, el líder de la coordinadora Ocumayeco, que es Héctor Yaictul, él estando preso también, dijo así directamente en una entrevista que le hicieron que a la gente que ponía bombas era a la que le había que aplicar la ley antiterrorista, o sea, a ellos no. Así. Entonces nosotros, o sea, yo personalmente, desde que empecé en esto, siempre he participado en marcha mapuche, siempre he solidarizado la cuelga de ámbito. Entonces, ahora que uno está preso y que este tipo fue como un golpe bien fuerte, pero también ayuda a quizás también a madurar un poco políticamente y a ver también con quién gente uno empieza a contar. Pero igual también la coordinadora Arauco Mañeco, que es como lo más visible dentro del conflicto mapuche, de los radicales, no es una etnia completa. O sea, también hay mapuches urbanos que tienen apellido mapuche y son tan mapuches como el que vive en el sur, y la verdad es que les importa una mierda lo que es su cultura. Lo que yo, por lo menos también desde muy pequeña, he estado participando activamente en solidaridad con los peñis, pero después de ya un rato entendiendo como la autonomía de pueblo, no como la liberación nacional que ellos quieren, que es legítima, que era lo que quieran, pero yo a mí no me interesa ni la construcción de una nación dentro de ninguna forma. Y eso también, o sea, también sería interesante dar la discusión, porque acá también el movimiento independentista también es bien fuerte. Y yo no quiero tampoco la construcción de ningún tipo de nación, menos con Estado, pero sí apoyo la autonomía y la autodeterminación de todos los pueblos. ¿Y creéis que la opinión de este tipo es una opinión generalizada, así? Yo creo que dentro de un sector de los mapuches sí. Bueno, también mira, te voy a nombrar un hecho que igual era una persona que incluso era amigo mío. El tipo, en solidaridad con, siempre solidarizado con el pueblo mapuche, y se decidió un día de ir a la comunidad más conflictiva allá, que es Temuco-Cuy, juntó plata, pasta y todo, y se fue al sur a apoyar la lucha. Así específicamente, él iba dedicado a eso. El tipo duró una semana ahí y lo mataron con balas en la cabeza. Lo mapuche. ¿Cuándo fue eso? Sí, o sea, hay que contextualizar que también, o sea, fue entre una discusión, pero sí, fue una discusión, pero en el fondo, pero también fue una discusión entre que debían hacer todo aquí y todo. O sea, en el fondo también fue un conflicto generado porque el tipo iba allá también. Y este, el que mató a esta persona es reivindicado como preso político hoy día por los mapuches. Entonces también hay un. Hay conflictividad dentro de... Y hoy día yo creo que ya están... el mundo anarquista ya está un poco más separado de lo que es el mundo mapuche. Porque no hay tampoco una reciprocidad. O sea, si bien, por ejemplo, no solidariza, también espera... Gracias por la charla. Sí. ¿Quieres la video? No. No, ya. No.